La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos y como cada lunes estamos de vuelta aquí justamente para analizar estos temas que pues bien nos interesan a todas y todos. Quiero agradecerte que nos estés acompañando aquí a través de La Voladora Radio, esta radio pública, radio abierta, y que estamos a través del 97.3 FM. Te recuerdo que también estamos en línea en lavoladora.org, donde pues te recomiendo visitar la página para leer artículos, ver programas anteriores, ver nuestra programación habitual, etc. Es una página muy completa a la que puedes acceder de manera libre. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y te invito también a que nos sigas a través de las redes sociales de La Voladora Radio, en las redes sociales de La Otra Educación y justamente las redes sociales de tu servidor, así Eric Juárez Pineda, para que entre todos vayamos fortaleciendo el debate educativo. Hoy tenemos un tema muy interesante porque justamente vamos a ver cómo va avanzando el regreso a clases y ahora pues que tenemos enfrente una nueva cepa de COVID-19 que pues también está atentando la reapertura de escuelas, atenta contra el regreso presencial a las aulas en todos los niveles educativos, etcétera. Estaremos platicando también con Nidia Chávez, ella es directora de Fundación Telefónica, sobre los videojuegos en el ámbito educativo, una charla muy interesante donde justamente estaremos viendo pros, contras, retos, recomendaciones, recursos, en fin, un montón de cosas sobre los videojuegos aplicados a la educación. También veremos información sobre la Secretaría de Educación Pública y cambios que se han realizado al interior, algunas recomendaciones, también sobre un estudio que ha sacado la UNESCO respecto a la educación en estos últimos años, también un estudio que ha sacado la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Veremos que ya se están dando a conocer los resultados de promoción horizontal para los docentes, donde desafortunadamente, bueno, pues no vemos mucho avance. En fin, tenemos muchas cosas que platicar, muchas cosas que estar analizando. Y bueno, también como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción. Y con esto damos inicio a una emisión más de La Otra Educación. Forgive my clumsy fingers. They choose me too. Choose me first to be with you. I must first be myself. Oh, oh, I can't know yet, 'cause I don't know myself. I can't hold yet, 'cause I can't hold myself. I can't love yet, 'cause I don't love myself. I don't love myself the way I should. If I don't know how to love, then I hurt the one I try to love. I don't want to hurt you. If I don't know how to love, then I hurt the one I try to love. I don't want to hurt you. Pues ahí está rolita de Cecily, que se llama Close Me, y con esto damos inicio a un programa de La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM y que también estamos a través de lavoladora.org para todo el mundo. Pues fíjate, la Secretaría de Educación Pública anunció un aumento de más de 650 millones de pesos para la educación especial en 2022. Justamente en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Educación Pública y su titular, Delfina Gómez Álvarez, anunciaron que para 2022 el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial tendrá un aumento superior a los 650 millones de pesos, al pasar de alrededor de 58 millones de este año a más de 715 para el próximo año, lo cual, dice ella, se logró con el apoyo de los integrantes del Poder Legislativo Federal. Añadió que, estos recursos serán utilizados para apoyar a todas las instituciones y centros que otorgan servicios para ese modelo educativo, después del nivel básico hasta el medio superior. Y bueno, durante una visita al Centro de Atención Múltiple número 14 en el estado de Morelos, que imparte capacitación para el trabajo a personas con discapacidad, Gómez Álvarez afirmó que ese día es un recordatorio de lo mucho que hace falta valorar y reconocer a las personas en esta situación y el camino que aún queda por andar en el reconocimiento de todos sus derechos. Por ello, bueno, la titular de Educación manifestó su apoyo a los CAM, a estos centros de atención múltiple, y confió en que esta colaboración permita a los jóvenes y niños con discapacidad tener una mejor calidad de vida y una mejor educación. Acompañada por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo que la Organización de las Naciones Unidas decretó ese día con el objetivo de promover los derechos de bienestar de todas las personas con discapacidad en los ámbitos de la sociedad y su desarrollo, así como para concientizar, pues, justamente sobre su situación en todos los aspectos de vida política, social, económica y cultural. También añadió la secretaria que con la intención de visibilizar a las personas con discapacidad para celebrar que todas y todos somos diferentes, que tenemos gustos distintos, intereses diversos, habilidades distintas y que algunos somos buenos para hacer algunas cosas y otros son buenos para hacer otras, pues es que se realiza este día, esta conmemoración. Y bueno, que al final justo las diferencias son las que nos unen, que los seres humanos, todas y todos, somos únicos e irrepetibles. También, pues, la secretaria Gómez Álvarez hizo un reconocimiento a quienes integran los CAM del país porque dijo, pues, ahí se prepara a las y los estudiantes para ser mejores ciudadanos y personas para la vida adulta. Y también reconoció a las alumnas y alumnos por capacitarse para tener un trabajo digno en el que puedan continuar desarrollando sus habilidades, porque aprender a ser independiente es una meta que todas y todos tenemos en la vida, señaló la titular de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, bajo este contexto, pues también a los estudiantes, Gómez Álvarez les dijo que el trabajo que realizan es muy importante porque, bueno, sus productos como polvorones, galletas, granola, cacahuates, enchilados, barras de amaranto, mermeladas, besos de nuez y todas las semillas que se utilizan son de gran calidad, además, por supuesto, de la formación que están teniendo en tareas de mantenimiento de jardines y expresiones artísticas como la danza. Y bueno, también comentó que las maestras y maestros tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros al estar formando a estos estudiantes, no nada más en las cuestiones teóricas ni técnicas, sino que los están preparando para la vida que allá afuera les espera todos los días, porque dice, bueno, pues su labor cotidiana es fundamental para este país. Y bueno, añadió que esa tarea no es responsabilidad únicamente de los CAM laboral, sino también de las madres y padres de familia, quienes participan de manera decisiva y no solamente apoyan a sus jóvenes en la parte afectiva, sino también los impulsan a ser grandes seres humanos. Y bueno, finalmente, durante su recorrido en el CAM, la secretaria visitó también los talleres de proyectos de autogestión familiar, mini hogar, repostería artesanal, en fin, una serie de actividades que estuvo realizando durante esa gira de trabajo. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con más información educativa. Te recuerdo que estamos en el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Son las 10 y 24 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Hace tanto que no la veo como a vos, como a vos. ¿Te acordás qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Donde todo era un buen motivo para decir te quiero. ¿Qué le habrá pasado a la vida que sin querer ya ser solo rockero. Todos luchan por mantener sus muchachos. Pero yo aún sigo cantando y lo voy a seguir haciendo. Una lección me dio la vida. Tenés que hacer lo que el te diga. Y ayer quizás pensando en tu foto por la calle te encontré andando. Qué poco ha cambiado nuestra onda, solo cambiaron con nuestros cuerpos. Y espero que el tiempo ahora no borre a esta gente que tanto amo, porque sin ellos no valgo nada. Su alma es muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Como te platiqué en un principio, está con nosotros Nidia Chávez, quien es directora de la Fundación Telefónica Movistar, a quien le agradezco mucho que esté acompañándonos y con quien vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es, bueno, los videojuegos. Nidia, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Eric, ¿cómo estás? Qué gusto y qué gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Bueno, imagínate, videojuegos, ¿no? Yo creo que para nosotros es un tema muy cercano desde distintos lugares. Sí. Primero porque el año pasado y este tuvimos una exposición de videojuegos, los dos lados de la pantalla, uh-huh. en Sinaloa, en el Instituto de Ciencias de Sinaloa, en el Museo Materia. Y, digamos, este fue un acercamiento más desde el ámbito de la cultura. Sí. Pero los videojuegos están presentes en nuestra vida, están presentes, claro, en todo. Y, por supuesto, están presentes en la educación. Claro. Y lo están como una herramienta más, Eric, esto uh-huh. es muy importante, como una herramienta que está allí para que tanto docentes como niñas y niños lo puedan aprovechar. Para fines relacionados con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando te digo que los videojuegos están en nuestra vida, no solamente por la influencia que desde hace muchísimo tiempo ha tenido el cine y que después vemos reflejado figuras del cine en sí. distintos videojuegos, sino que hablando de educación, se ha demostrado que es un camino que le permite a las niñas y niños y a los adolescentes conectar de manera muy sencilla, conectar de manera muy intuitiva con distintos conocimientos. ¿Cuál es el reto, si me lo permite? Claro, el reto es formar al docente para que el docente tenga las habilidades y las herramientas que le permitan aprovechar las plataformas de videojuegos en favor de este proceso que te mencionaba de enseñanza y aprendizaje. Sí. Son herramientas que permiten hacer del proceso un proceso más dinámico, amigable, grato. Además, los videojuegos te permiten en tiempo real vivir experiencias, equivocarte, uh-huh. Pensando en que el error es fundamental dentro del aprendizaje. Bueno. Hace unos días escuchamos justamente al presidente decir que, bueno, pues que los niños no se deberían de acercar tanto a los videojuegos, ¿no? Que había ciertos riesgos de que estuvieran frente a las pantallas. ¿Qué podrías decir sobre esto? ¿Hay riesgos de su uso, de su abuso más bien? Mira, los riesgos están en la red. Sí están allí. No estoy diciendo que haya un riesgo específicamente con relación a los videojuegos. Las niñas y los niños tienen que tener las habilidades, y los adultos también, para poder detectar aquellos riesgos que sí están. Los otros días leía que en el caso específico de Internet, a un abusador le toma 13 minutos lograr algo, lograr afectar de alguna manera a algún menor de edad. Entonces, volvemos a lo mismo, se trata de formación. Yo creo que en la medida, atendiendo además a las características que tiene este siglo, que pongamos a disposición, en este caso ya de la familia, por el tema que me estás planteando, información que le permita a los adultos tomar decisiones con relación a cuánto tiempo deben estar los niños frente a las pantallas. Y a los niños y a las niñas, darles esas habilidades, esas herramientas, para que puedan identificar cuando se presenta un problema de esta naturaleza. En el caso específico de los videojuegos bien, digamos, como una herramienta, bien utilizados, es un recurso, como lo son otros, Eric, como son otros recursos que ofrece esta era digital, y como son los recursos analógicos, como es el libro de texto. Claro. Que en su momento también fue una tecnología, bueno, es un tipo de tecnología, pero que es un recurso que está allí. O sea, pudiéramos pensar que quizás no todos los niños a determinada edad, los niños a determinada edad no puedan leer Cumbres Borrascosas. Pero quizás con el acceso, con la compañía de un adulto orientado, para leer Cumbres Borrascosas desde tan edad. Lo que pasa es que se nos olvida que lo que ocurre en el mundo digital, en muchos casos está ocurriendo en el mundo analógico. ¿Sí? Por supuesto, hay unas características en el mundo digital, en estas herramientas, que pueden exacerbar algunos aspectos, pero pensemos en lo positivo. Claro. Que pudieran mejorar el aprendizaje. En todo esto hay algo muy importante que nos acabas de mencionar, y es justamente la formación de los docentes. Actualmente, bueno, pues los planes y programas de estudios pues van digamos que lento en este tema de formación de maestros. ¿Cómo un maestro interesado en esta materia, en los videojuegos, en el aprovechamiento educativo de estas herramientas, puede capacitarse para pues implementar estas estrategias dentro del aula? Bueno, te comento, Eric, ese es uno de los propósitos más grandes que tiene Fundación Telefónica, en este objetivo de disminuir la brecha digital y la brecha de calidad educativa, que sí, es claro, importantísimo, no solamente la digital, sino tener acceso a calidad educativa, y la calidad educativa pasa por desarrollar a los docentes para que tengan habilidades que les permitan hacer uso de recursos tecnológicos con sentido, Eric. Yo creo que, y tú seguramente lo entiendes mejor que, lo entiendes igual que yo, porque también eres un gran experto, es, al docente le tiene que hacer sentido la tecnología. ¿Para qué la voy a usar en el aula? ¿Para qué la voy a usar en este mundo digital, en este presente que ya es híbrido? Mira, hay muchísimas plataformas, pero yo quiero hablarte de los proyectos de Fundación Telefónica. Claro. Nosotros tenemos un diplomado, que termina ahora, un diplomado que llevamos adelante con distintas secretarías del país. Ese es un diplomado de 160 horas de formación, donde los docentes pueden aprender de recursos multimedia para experiencias memorables y de aprendizaje. Hacemos convocatorias anuales, la última termina en diciembre, y ya no hay plazo para registrarse, pero el año próximo tendremos otro. Esas convocatorias las hacemos con la coordinación AprendeMX, y lo que estamos buscando es que el docente pueda revolucionar el aula y aprender competencias digitales. Y tenemos una serie de cursos de autoestudio, y tenemos plataformas abiertas. En este proceso estamos acompañando al docente, no lo estamos dejando solo. Yo los invito a que entren a nuestro portal, Fundación Telefónica Movistar, Fundación Telefónica Movistar México, y en redes sociales también estamos. Nos interesa enormemente la formación docente. Y yo tengo que decirte algo, Eric. Sí. Los docentes en México, las maestras y maestros, han demostrado que están interesados en formarse. Claro. Nosotros, en 2020, logramos formar a más de 75.000 docentes, y esto nos permitió beneficiar a 2.3 millones de niñas y niños en el país. Sí hay un interés. Hay que seguir promoviendo espacios. Además, los nuestros son espacios gratuitos, espacios diseñados con muchísima calidad, para ayudar a los docentes en este proceso. Y en ese proceso se van a encontrar con herramientas que les van a permitir hacer uso del videojuego como recurso Esto lo hacemos, quiero decirte, con muchas organizaciones de la sociedad civil organizada, lo hacemos con distintos gobiernos en el país, uh-huh. lo hacemos con la Autoridad Única de la Ciudad de México, sí. y lo hacemos de manera sostenible. Nosotros seguiremos acompañando a las maestras y maestros en este proceso, y nosotros también hemos aprendido muchísimo durante todo este periodo, Eric, de entender qué necesidades tienen los docentes. O sea, ¿para qué quiere un docente? ¿Por qué es un docente? Necesita mayor comunicación con un estudiante que ahora es muchísimo más uh-huh. autónomo. Necesita comunicarse de mejor forma y saber cómo lo puede hacer a través de una videoconferencia. Y para eso hay metodologías de innovación educativa claro. que le permiten lograr los propósitos que le está buscando en el aula. Nuestros proyectos tienen calidad, hemos demostrado que tienen impacto. Atendemos las necesidades de los docentes y de nuestros aliados a través de la oferta. Queremos llegar a todos y de eso se trata la sostenibilidad del proyecto. Es importante preparar al docente para que pueda estar allí aprovechando todo lo que este siglo ofrece, claro. Teniendo la capacidad de salir adelante con el autoestudio, uh-huh. poder seleccionar, decidir qué quiero. ¿Sabes lo amplia que fue la oferta durante la pandemia? Pero el docente tiene que tener las habilidades para que pueda decidir qué es lo idóneo, claro. o sea, qué necesita. Queremos profundizar en esta intervención, queremos ser más eficientes, queremos estar ahí, seguir ahí para las maestras y maestros. Sí. Nuestras plataformas, yo quisiera reiterar que están abiertas, que son gratuitas, y para todo lo que son los cursos, sí tienen que registrarse específicamente en los proyectos que vamos abriendo a lo largo del año. Entregamos certificados desde la plataforma de Fundación Telefónica uh-huh. y tenemos el año próximo, tenemos varias alianzas que nos van a permitir entregar certificados a las maestras y maestros que les permitirán seguir ampliando su currículo y, digamos, su formación como docentes. Bueno, Nidia, para finalizar, repítenos, por favor, la página, las redes sociales y cómo los docentes pueden encontrar estas herramientas. Mira, en las redes sociales estamos como @ftelefónicamx, en todas, @ftelefónicamx. Y nuestra página es muy sencilla, es Fundación Telefónica, México.mx, o sea, estamos así en todas nuestras plataformas. Igual, de verdad, con solo, digamos, buscarnos, nos van a encontrar muy, muy fácil, estamos allí, ¿vale? Pues muchísimas gracias, estimada Nidia, ojalá nos acompañes más adelante, pues para ver justamente los avances de estos proyectos, bueno, que son pues muy amplios y ojalá que de verdad tengan este impacto que buscan. Sí, Eric, con mucho gusto, cuando ustedes quieran. Nosotros encantados, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Tuviera de frente en la mente. Gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través del 97.3 de FM. Fíjate, te platico, hace unos días la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros señaló pues que a partir de esta semana comenzaban las autoridades locales a notificar a aquellos docentes, maestras, maestros, ATPs, supervisores, etcétera, que habían alcanzado un incentivo de promoción horizontal. Sin embargo, bueno, estos resultados ya se habían esperado mucho y se hablaba mucho de esto, hablamos mucho sobre las fallas en el proceso, etcétera. Pues resulta que solo alcanzará el presupuesto para revalorizar, para aumentarle el sueldo a apenas 24 mil docentes, es decir, el 1.9% del total de maestros de educación básica de escuelas públicas. Este anuncio lo realizaron a través de un video que, bueno, pues fue difundido por los canales oficiales de la Secretaría de Educación Pública y que, bueno, pues revela que pues justamente lo que hemos venido platicando desde hace varios días, que la revalorización docente es una farsa y que pues esto de la promoción horizontal y vertical también resulta una farsa tremenda, porque pues los procesos fueron opacos, los elementos de evaluación docente no fueron los idóneos, etcétera, etcétera. Miren, todo esto mediante un video que a continuación les vamos a presentar. Estimada maestra y maestro, buenas tardes. Con el propósito de mantenerte informado sobre los procesos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, el día de hoy te queremos compartir información sobre la promoción horizontal en educación básica. La participación en el programa fue voluntaria y se requirió de cumplir con los requisitos que marcó la convocatoria. Recuerda que, al ser un concurso, únicamente obtendrá el beneficio aquel maestra o maestro que ocupe mejor lugar en la lista y que la asignación del incentivo dependerá de la disponibilidad presupuestaria. El pago del incentivo tendrá efectos retroactivos del 1 de septiembre de 2021, es decir, recibirás en una sola exhibición el monto correspondiente a 4 meses. Las autoridades educativas de los estados se encuentran determinando quiénes recibirán el incentivo. A partir del día de hoy, se estará notificando a los maestros beneficiados, por lo cual te recomendamos permanecer atento de las vías de comunicación que tu entidad federativa determine para informarte. Datos importantes que queremos comentarte. Con el actual proceso, tú que realizas la función de supervisión, por primera vez podrás participar en el programa. En este primer año de operación, se beneficiarán aproximadamente a 24 mil maestras y maestros, lo que significa que en un solo año estamos otorgando casi la totalidad de los 25.583 incentivos que otorgó la administración pasada. Eso fue posible porque en 2021 se autorizaron 492 millones de pesos para la operación del programa. Por último, no te olvides de estos 5 puntos. El incentivo es permanente. Recibirás entre el 35 y 41% más de tu sueldo. Se incorporará el monto del incentivo en el pago de tu aguinaldo y la prima vacacional, así como en la seguridad social. Se actualizará conforme a los incrementos del sueldo y quienes laboren en zonas de alta pobreza se le otorgarán incentivos económicos mayores. Pues ese fue el mensaje que distribuyó la Secretaría de Educación Pública pues respecto a este tema de la promoción horizontal, el cual, bueno, pues como ya vamos sabiendo, pues no alcanza para nada, realmente son muy pocos maestros y son 24 mil maestros por año. En lo que resta del sexenio apenas se alcanzarán 80 mil, eso quiere decir que apenas un 6% de los docentes del país al final del sexenio tendrán un aumento salarial, vaya, que pues es muy complicado porque pues justamente entre otras cosas, aparte de la revalorización del magisterio, se había prometido pues un aumento considerable a los docentes, pero pues no lo llega así, no lo vemos claro, no se está sucediendo, en fin, pues obviamente estaremos muy pendientes de lo que esté sucediendo respecto a este tema y bueno, pues cuestionaremos a la Secretaría de Educación Pública para que, pues, si nos diga si estas cantidades o estos techos presupuestales serán en los próximos años parecidos o menos, o ojalá que no sea así, pues para saber cómo será este aumento al salario de los docentes. Así que apenas el 1.9% de los maestros, de las maestras, recibirán este aumento salarial. Y bueno, pasando a otros temas, y esto es un tema que le interesa a toda la comunidad de docentes, es sobre las vacunas. Pues resulta que sí se aplicará un refuerzo de vacuna anti-COVID a maestros. Fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que a los trabajadores de la educación se les aplicará justamente el segundo refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Se trata de la vacuna de la farmacéutica CanSino Biologics, la cual, bueno, pues fue aplicada a la mayoría de los docentes del país. Durante la conferencia mañanera de ayer, 30 de noviembre, el mandatario del país fue cuestionado sobre la vacuna del refuerzo de adultos mayores y trabajadores del sector educativo. Explicó, pues justamente, que el gobierno no descarta aplicar una dosis de refuerzo a los adultos mayores, así como a aquellos sectores de la población que lo requiera, como el caso de la vacuna CanSino que se aplicó al magisterio. Señaló lo mismo, que pues se van a reforzar a estas poblaciones. Y precisó también que su gobierno pues impulsará pues este nuevo plan de vacunación y que busca actuar con prudencia, y por eso no se había anunciado la dosis de refuerzo, para no generar alarma entre la población con la nueva variante de la COVID-19. Señaló que lo tienen muy contemplado, que pues justamente que tratan de actuar con cautela. Y bueno, cuestionado sobre cuándo se aplicará la dosis de refuerzo a los sectores de la población que lo requieran, el mandatario del país solo se limitó a decir que será lo más pronto. Así que bueno, aunque quieran, pues no tenemos fecha pues exacta justamente para esta aplicación de las vacunas. Esta aplicación pues que ya había sido exhortado desde la Cámara de Diputados a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pues se mandaron dos proposiciones de la diputada María Leticia Chávez Pérez de Movimiento Ciudadano. La primera, justamente para exhortar a la Secretaría de Salud a que impulse acciones encaminadas a que se aplique una segunda dosis de la vacuna CanSino a todo el público y personal docente, ya sea de escuelas públicas o privadas, o en su defecto, a que se le suministre vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues señaló que el objetivo de esta proposición es hacer un llamado justamente a las autoridades sanitarias para que se vacune a todos los docentes del país, tanto en el sistema público como privado, y que fueron inoculados con el biológico de la farmacéutica CanSino, para que se les aplique una segunda dosis de este fármaco, a fin de que tenga seguridad, sobre todo en su estado de salud, al conducir un grupo, y que pues ellos sean el pilar de la educación de nuestro país, señaló la diputada. Y también advirtió que existe inquietud entre los docentes debido a que la farmacéutica CanSino señaló que su vacuna mejora su respuesta inmune con una segunda dosis a los 6 meses de aplicar la primera. En tanto que la segunda proposición también plantea exhortar a la Secretaría de Salud a que actualice el documento rector de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, a fin de que se vacune a todos y todos los adolescentes de 12 a 17 años. Así el tema de las vacunas y el tema de la inmunización a los docentes. Vamos a un corte y regresamos. Te recuerdo que estamos aquí en La Otra Educación y que estamos a través del 97.3 FM y en línea en lavoladora.org. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Son las 10 y 53 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz.

lo que hoy es puro mañana está podrido. ¿Y qué te iba diciendo yo? Me he perdido. Soy de utilidad, mátame, puedes leer el mensaje. Pero ahora me desnudaré sin quitarme el traje. Lo he visto, este mundo al derrumbarse, que lo natural es odiarse. Me dijiste de reconocer con cierta convicción. Y entonces entonaste dulces gritos. Comenzó el más viejo de los ritos. Fuiste tú, fui yo, sencillamente fue algo superior. Y añadiste, si lo hacemos tonto mío, pues hagámoslo como es debido. ¿Y cómo es eso? Pregunté. Y tú me dijiste justamente así, no. Y paraste, me lo tengo prohibido. Yo protesté empapado y más que aturdido. Y ahora sí que yo me he perdido. Que ahora sí que sé que me he perdido. Porque solo es pensar en ti y acabar perdido. Porque solo con pensar en ti me pongo perdido. Pues muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Bueno, fíjate que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, presentó 5 sugerencias para mejorar el plan y los programas de estudio de educación básica para contribuir en la concreción de un proyecto educativo nacional que responda a las exigencias del mundo complejo, incierto y cambiante que se está viviendo. Gabriela Naranjo Flores, quien es la titular de la Unidad de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa de Mejor Edu, destacó lo anterior en la mesa de análisis, sugerencias para la mejora del plan y programas de estudio de educación básica, los contenidos curriculares en los que participaron Antonia Candela, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP, Zenobio Popoca, quien es docente e investigador en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y Berenice Ortiz Elizalde, quien es maestra de primaria multigrado en el estado de Hidalgo. Bueno, en la mesa moderada por Rafael Freire Martínez, quien es consejero técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Naranjo Flores informó que las 5 sugerencias propuestas por Mejor Edu son: primero, considerar una organización flexible de los contenidos que permita a docentes trabajar considerando las diversidades de características, necesidades y contextos socioculturales de niñas, niños y adolescentes. También la segunda recomendación es avanzar hacia un plan y unos programas de estudios que definan los contenidos indispensables y comunes que los estudiantes requieren desarrollar. El tercero, bueno, pues consolidar una propuesta que considere los espacios curriculares por áreas de formación y señale contenidos que puedan ser abordados de manera articulada. El cuarto es identificar los contenidos que resultan complejos de enseñar y aprender en el grado, nivel o ciclo, valorando su permanencia o aplazamiento hacia el nivel o ciclo posterior. Y el quinto, pues formular los contenidos de manera que permitan identificar con claridad lo que se espera lograr con un abordaje en el grado escolar o nivel educativo. Y bueno, finalmente dijo que se busca aportar a la Autoridad Educativa Federal elementos para la construcción de un plan de estudios flexible que establezca los contenidos indispensables para la formación integral de las y los estudiantes. Pues ahí está la información de Mejor Edu. Y bueno, llegamos al final del programa y quiero agradecerte que nos hayas acompañado aquí a través del 97.3. Quiero agradecer también quienes están en los controles, a Feli, a Rocío, a todas y todos los que integran la estación, la Voladora Radio, y que hacen posible este programa y los demás y toda la barra programática, y que abren los micrófonos pues a un debate informado, que abren los micrófonos a este debate educativo que nos interesa pues a toda la población. Y por supuesto agradecerte a ti que nos acompañas todos los lunes, y te recuerdo que nos puedes seguir también en la otra educación, en las redes sociales, en las redes sociales de la Voladora Radio y en las redes sociales de tu servidor, que es Eric Juárez Pineda. Que tengan una excelente semana, que tengan un excelente inicio último del año, del último mes, perdón, del año. Y bueno, pues ya se acercan las fiestas, así que pues siempre todo con moderación. Nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense mucho y quiéranse mucho. Esto fue La Otra. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender.